¿no? Para convocar nuevamente a la población, a los dirigentes, a las instituciones públicas y privadas, ¿no? A participar de la reunión para el día de mañana a las 4 de la tarde. Esta reunión estamos convocando para hacer llegar nuestras propuestas y sugerencias a la nueva ley, ¿no? En pasados días, que el 6 de junio tuvimos una reunión de socialización aquí en el Comité Cívico, ¿no? Y hoy lo que nos corresponde a nosotros como autoridades, como dirigentes, como pueblo organizado, de hacer llegar la propuesta para que sean tomadas en cuenta en la ley de fortalecimiento provincial. Por eso que hemos convocado para invitar a la población, a los dirigentes, a los que participaron, ¿no? El día 6 de junio, ¿no? Entonces, para que ellos sean parte de las propuestas que queremos, ¿no? Que queremos que diga nuestra ley, que va de ahí para allá, nos va a fortalecer como provincia. Es importantísimo. Con esto nuestro gobernador está cerrando con broche de oro la gestión que llevó adelante, ¿no? Presentándonos esta ley de fortalecimiento provincial. Por eso yo quiero agradecer a nuestro secretario general del Comité Cívico por darnos el espacio para esta convocatoria, ¿no? ¿Por qué en el Comité Cívico? Porque es de presentación de la institucionalidad de Montero, para que ellos también, a través del presidente, ¿no?, podamos hacer llegar nuestras propuestas. ¿A qué hora se va a realizar esta reunión? Mañana, miércoles, a las 4 de la tarde, ¿no?, para que nosotros podamos elaborar nuestra propuesta como provincia.